Señor. Me encontraste sin hogar y ahora tu hijo soy, me adoptaste, sí. Oh Dios, eres tan bueno, Señor. Ya no importa lo que fui, mi pecado tú borraste con perdón. Y estoy danzando, y estoy gritando, estoy brincando y dando vueltas, aleluya. Cada mañana me despierto y respiro tu misericordia en mí. Eres tan bueno, Dios. Oh Dios, eres tan bueno, Señor. Señor. Yo me gozo en ti, pues tu espíritu me acompaña siempre. Oh, sí. Y estoy danzando, y estoy gritando. Estoy brincando y dando vueltas, aleluya.